Así que lo voy a presentar primero aquí a mi siniestra, a Juan Herrero. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por venir. Una alegría estar acá. Gracias, Juan Santillán, también por venir. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Muchas gracias. Bueno, sé que vienen cansados, sé que vienen de casi dos días más, algunos vienen de tres, de cuatro días de viajes y andando para todos lados. Cuéntenos un poquito de todo lo que se fue llevando a cabo desde ayer o hasta hoy y lo que estuvieron haciendo. Sí, el marco fue un poco el 17 de abril, que este año cayó domingo, el Día Internacional de la Lucha Campesina. Fue así declarado por una masacre que hubo hace algunos años en Brasil, de campesinos que estaban a la vera del camino y fueron masacrados por la policía militar. En el marco de esa jornada, desde básicamente el viernes pasado, muchos compañeros han estado acá en Buenos Aires haciendo charlas en la Universidad de Buenos Aires, en distintos centros culturales. Ha habido ferias, digamos, de nuestros productos, un poco para hacer conocer la problemática. Y bueno, en la jornada de ayer, que era un poco la conclusión, se presentó en un salón anexo del Senado esta propuesta de ley, de una ley urgente que es necesaria ya para frenar los desalojos. Un poco en la introducción, cuando se hablaba de la ley de emergencia de los pueblos indígenas, básicamente es la misma idea, pero que alcance también a los poblados, a los parajes, a las comunidades rurales campesinas, de criollos. Es una ley necesaria ya. Sabemos que la discusión de la tierra es mucho más amplia, que abarca mucho más cosas. Se habla ahí de la función social de la tierra. Nuestro país no tiene una constitución que consagre al menos que la tierra puede tener una función diferente a ser privada y a estar en el mercado. Bueno, detener los desalojos implica dar oxígeno hoy a los campesinos. Ustedes son de, estamos hablando que son de la provincia de Cebes. ¿De Santiago del Estero? Yo soy de la provincia de Santiago del Estero. Pertenezco al Mocase de Vía Campesina. Al Mocase de Vía Campesina, el compañero Juan. Yo soy del Movimiento Campesino de Córdoba. El Movimiento Nacional Campesino Indígena reúne organizaciones de distintas provincias que en algunos casos están desarrollando en todas las provincias, y siempre hay una pertenencia local, siempre hay una organización local que conforma el movimiento, comunidades campesinas y parajes. Y en estos días se reunieron todas. Nos reunimos todas en Movimiento Nacional y a la vez hemos hecho un ejercicio de unidad que también nos ha hecho juntar con otras organizaciones campesinas o de la agricultura familiar, con las que no necesariamente coincidimos en los métodos y en la forma, pero el problema este común nos hace que hoy nos tenga que encontrar haciendo este ejercicio de unidad en la acción, digamos, ¿no? Y que es un ejercicio interesante y que hacia adelante queda una agenda amplia, porque ayer presentamos la ley. Poder hacer que muchos diputados comprendan que es necesaria esta ley, y una vez que se comprenda eso y supongamos que la ley es aprobada porque logramos la fuerza, logramos la adhesión de toda la sociedad y todas las organizaciones populares, bueno, no que haya una ley garantiza que se detengan los desalojos. El caso indígena así lo ejemplifica. Es decir, avanzamos con la ley para instalar esta discusión, para que la sociedad pueda también debatir lo que está pasando en las zonas rurales, pero después, bueno, viene la lucha porque la ley se cumpla, digamos, que en general no nos vamos a volver a casa aún con la ley. Obvio. Ahora le vamos a preguntar a Juan Herrero, Juan nos va a contar la lucha que viene llevando, pero antes quiero seguir preguntando, o sea, en esta reunión, ¿los logros? ¿Hubo grandes logros? ¿Podemos decir que vamos... adelantamos, es un paso importante, se llegó con esta... Sí, que hayamos estado en el anexo del Senado las organizaciones presentando la ley ya es un logro, porque en general estamos invisibilizados, como si no existiéramos. Venimos de una discusión de hace dos años en donde el campo parece ser otra cosa, y el campo profundo, el campo, la tierra, el trabajo, decimos que somos nosotros los campesinos. Entonces ya es un logro que el Senado se abra para que nosotros podamos presentar una ley. Hay diputados concretos que no solamente adhieren, sino que la van a presentar formalmente. El caso de los diputados de Nuevo Encuentro, Heller, Sabatella, del Frente para la Victoria, Remo Carlotto, bueno, y una serie de otros diputados y asesores que un poco están empeñados en llevar adelante, y obviamente hace falta la adhesión de muchos más diputados para ir adelante. Nosotros creemos que sí, que hay dos logros básicos: la unidad del sector, o sea, organizaciones que se han juntado y hemos hecho fuerza por esta cuestión común, y que los diputados que estemos hablando hoy concretamente, que en breve podemos tener formalmente presentada una ley, y que tenemos la expectativa de que con las movilizaciones y la fuerza que se pueda seguir generando, sea una ley que se apruebe definitivamente. Hoy estuvimos charlando mucho, Juan, sobre eso, ¿no? Sobre cuando hay uniones, pero no, hay diferentes posiciones. Pero cuando nos están afectando, sí nos tenemos que unir, porque, o sea, lo que nos están quitando nos afecta a todos, ¿no? Diferentes posiciones, diferentes contextos, diferentes opiniones quizás, pero decir, pará, porque nos están, lo que nos está pasando realmente nos está tocando a todos, ¿no? ¿Cómo se logró juntar, ¿no? O sea, cuando vos me contaste que dijiste, no, porque tenemos diferentes puntos de vista, pero hoy nos unimos por algo en específico, por algo que en realidad nos está afectando a todos, que es el desalojo, ¿no? Ese es un logro también interno muy importante, sí, como bien sí. lo dijiste. Sí, sí, hace falta un ejercicio de madurez política, de generosidad, dejar las mezquindades afuera, de generar mecanismos claros para llevar adelante las cuestiones, en realidad de acuerdos claros de los que nadie pueda salir. Bueno, ahí hemos confluido organizaciones, algunas más cercanas quizá a las posiciones que hoy tiene el gobierno, otras más distantes, otras que nos mantenemos, digamos, críticas en el marco de este proceso, pero bueno, los desalojos le llegan a todo el sector, digamos, y el enemigo común es el modelo agropecuario, los agronegocios, la extracción y el saqueo de los bienes naturales, entre ellos la tierra, y frente a eso... la fuerza de cada organización en sí no alcanza, digamos, ni siquiera la fuerza de todos los campesinos va a alcanzar, sino es que los trabajadores de las ciudades y digamos la sociedad en general adhieren a y entienden esta propuesta, ¿no? La expectativa es que muchas más organizaciones del país puedan estar sumándose y adhiriendo, y bueno, como te decía, las organizaciones que representan a los trabajadores, las organizaciones barriales, la universidad y muchos sectores de la sociedad puedan estar confluyendo en esta idea, como fue por ejemplo la ley de medios, digamos, que quizás es una ley más sentida porque nos abarcaba todo, pero bueno, fruto del trabajo de muchos años, de un ejercicio de unidad interesante del campo popular, se la instaló, se la llevó adelante, y bueno, hoy la lucha, más allá de que la ley está aprobada, continúa porque hay que ocupar esos espacios, digamos, ¿no? Me provoca mucha alegría que en un barrio de José C. Paz, no sé en qué coordenadas queda de este mundo que es el Gran Buenos Aires, haya una FM comunitaria, ¿no? Esta lucha, ¿hace cuánto que la vienen llevando ya, Juan? Bueno, como Mocase Vía Campesina, venimos arrastrando una historia de lucha y resistencia en territorio de hace más de 20 años, ¿viste? Vienen mis compañeros, pero yo hace 7 años más o menos que estoy dentro de esta situación que vivimos a consecuencia de la invasión de los terratenientes de nuestros territorios, ¿viste? Que nosotros no los reconocemos, jamás vivieron como poseedores, nosotros somos los verdaderos poseedores y lo consideramos como un título a ese derecho que no vamos a transar con nada ni nadie, aún siendo la ley sin llegar a un buen término, pero nosotros igual vamos a seguir resistiendo en los territorios. Así que eso es una lucha que estamos dispuestos a sostener, y mediante como Case Vía Campesina y como Movimiento Nacional, articulando con todas las provincias que conforman el Movimiento Nacional, estamos llevando adelante esta lucha y otras organizaciones, como bien decía el compañero Herrero, donde estamos articulando y dando batalla a esta situación que vivimos todos los campesinos, y no solo los campesinos, sino también de las zonas urbanas, que también son campesinos que han sido desalojados de su tierra y vienen a buscar un lugar donde vivir, ¿viste? En la... Con respecto a nosotros, las luchas territoriales son es un constante de resistencia en terreno, en intentos de desalojo, problemas con los jueces, con órdenes de desalojo que lanzan. Bueno, pero ahí hay, como muchas veces al movimiento campesino nos dice que somos violentos, ¿viste? Y como casi vía campesina, y no estamos dialogando con el mismo gobierno, buscando mecanismos de que no haya derramamiento de sangre en los enfrentamientos que puede haber en territorio, y eso queremos que se vea y que tengan conciencia quienes nuestros congresales, ¿viste? Y vean de cómo resolver, adhiriendo a esta ley que tanto falta nos hace como para sostener un poco más atenuada la lucha, ¿viste? Y realmente no, esos son los pasos que vamos dando como integración con nuevas organizaciones ahora, que ha sido un paso importante, la integración y el diálogo que está habiendo, y como nunca lo habíamos estado logrando, ¿viste?